sabor. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la estación, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y controladuría técnica de la página web, a Miguelis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Ferray, en la cónsula, en el estudio, en la producción del sonido, reincorporado definitivamente, y le damos la más grata y afectuosa bienvenida ya formalmente, Ignacio Hernández. Nacho Hernández está con nosotros, está con Luis Frías ahí y todo el equipo de YBKE Mundial listos para arrancar entonces también con el programa. Estará en la producción del espacio de Sin Tapujos Marisol Roth, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Languivel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Arranca este día lluvioso, neblinoso, que nos tiene contrariados. Como lo decíamos ayer, desde hace ya dos días estamos en este clima intermitente. En realidad no ha sido permanente acá en el área metropolitana, pero sí preocupante. Mucha gente la hemos escuchado decir, oye, qué raro esto, a estas alturas de diciembre, este clima tan húmedo. Y ciertamente no suele ser eso lo que esperan las caraqueñas y caraqueños, sino a Pacheco. Pero ahora está viniendo esta mezcla de Pacheco con lluvia. Y seguramente eso tiene que ver con toda esta cosa de los cambios climatológicos que están afectando al mundo entero, y en lo cual, para variar, los Estados Unidos escurre el bulto siendo el mayor causante de ellos y de esos desajustes. Lo cierto es que estamos verdaderamente sorprendidos de este comportamiento, entrado ya en el mes de diciembre, el fin de año casi. Y estamos entonces en esta circunstancia. Esperamos pues no les sea tan calamitoso el clima el día de hoy a todas y todos. Un saludo a todos los camioneteros y la gente que va en las camioneticas. Sabemos que deben estar pasando trabajo con este clima, las cosas se ponen más apretadas. A todos ellos nuestro abrazo afectuoso, y a todas y todos en general que nos están escuchando. Hoy queremos compartir con ustedes algunas reflexiones referidas a lo que ha venido evolucionando en relación al tema de la elección del domingo, en lo que no deja de ser vergonzoso todo el comportamiento de la oposición, escurriendo el bulto, evadiendo las responsabilidades que tiene en esto que pudiera ser calificado sin ningún lugar a duda como la peor tragedia que ha sufrido, el peor revés que ha sufrido esta gente terca, tosuda, necia, desde que se han erigido en lo que ellos dicen que es la gran fuerza nacional que son ellos y la gran mayoría que dicen que son ellos. Se han dedicado a tratar siempre el tema desde el ángulo mediático, se han erigido en un sector apoyado solamente en las cámaras de televisión. Incluso hay locutores, eso que llaman opinadores ahí de oficio en los medios, que son más relevantes como figuras en la política de la MUD que los mismos líderes que tienen ellos. Incluso los retan y los carajean ahí en los programas entre ellos mismos, porque si algo tiene de destacado, de sobresaliente liderazgo opositor, es la mediocridad. Y en ese sentido es probablemente donde Capriles ha aprovechado un ángulo para tratar de perpetuarse ahí como líder, siendo el tipo más fracasado que ha habido en toda la historia de la MUD. Es insólito, lo hemos comentado por varios medios y lo hemos dicho varias veces acá, es insólito que se mantenga, incluso con esa arrogancia y esa prepotencia creciente que es cada vez más chocante, más repugnante, de un tipo tipo que habla todo el tiempo en primera persona, porque yo, y ustedes saben que yo tengo, y además a mí, yo, se me ocurre que yo, y a mí, es peor que aquello que se le reclamaba a Jovito Villalba de mi partido, y yo y mi partido, porque este ni siquiera incluye al partido, ni le para al partido, a él le resbala todo lo que está por debajo de él. No se recuerda a Capriles hablando de Primero Justicia. El que tenga alguna declaración donde Capriles hable en función de su partido, de la dirigencia de partido y de la gente y tal, que la traiga, pues, que la traiga, y yo me voy de rodillas de aquí para Globovisión con él diciendo que soy un mentiroso. El tipo habla, es de él, su proyecto es de él personal, y es lo que habla del delirio que está convirtiendo a la oposición en un despeñadero donde todo el que se mete lo que hace es fracasar y hundirse en un barranco. Esa situación es patética por lo evidente, por lo absolutamente innegable, porque está ahí, porque todo el mundo lo está viendo. Entonces ese empeño yoísta de este pobre sujeto es el que lo ha mantenido como líder de la oposición, porque nadie se le ocurre en su sensata cabalidad hablar en esos términos, dirigirse a ningún cuerpo colegiado en esos términos, sobre todo siendo un tipo que lo que hace es fracasar, y mucho menos cuando él anda por ahí por el mundo preconizando que es el presidente. Los mismos tipos de allá de Miami, los venezolanos que están allá, le dicen mi gobernador presidente. Acá lo hemos comentado, porque no se sabe lo que el otro ahí. Y entonces le dicen mi gobernador presidente. Primero, pobrecito, o sea, gobernador no tiene nada. Es lamentable, yo no voy a perder el tiempo que tengo en el programa, voy a volver a explicar eso aquí. Pero luego es la inconsistencia, o sea, este presidente ya está por encima de la gobernación. No tiene nada que ver con eso, porque está por encima. Es como usted le diera a un general, mi sargento general, una cosa así, reconociéndole un rango inferior y después uno superior a la vez. Eso lo hace un estúpido, es que no sabe de lo que está hablando. Y eso es lo que hacen los escuálidos cuando ven a Carriles que se le acerca y le dice, mi flaquito, mi gobernador presidente, porque está mal de la cabeza, porque este tipo los ha llevado al mismo delirio que padece él. Y entonces pide que haya ahí un proceso de revisión, que haya un proceso sano de evaluación de lo que está pasándole a ellos, que están yendo como el rebaño de las ratas que se llevaba el flautista de Hamelin al despeñadero tocándole su cancioncita con la flauta, y el tipo se los iba llevando y llevando, y ellos iban contentas todas esas ratas para el barranco, y allá se cayeron y allá se murieron todas. Así está Ramos Jalú, así está el otro, así está Maquina, así está todos los que están ahí, van con el flautista de Hamelin adelante, que es Capriles Radonqui, para el despeñadero, y ninguno alza la voz para decir, mira, un momentico, Villave, espérate aquí, ¿qué es lo que nos está pasando? Porque este sujeto es un fracasado y nosotros lo seguimos a él. Esto es verdad que fin de mundo, pudiéramos decirlo en los términos más criollos. ¿A quién se le ocurre que los partidos históricos de Venezuela, como Acción Democrática y COPEN, nacidos en el año 36, uno de ellos y el otro por allá en el 38, y que tenía la gran dirigencia, a los tipos de la retórica más impecable y más acabada de la historia política venezolana, a los grandes forjadores de la democracia venezolana, su haber, ahora se ha metido como cualquier perro faldero detrás de este papanata mediocre que tienen ahí, que el tipo lo que pasa es que tiene la valentía de parar y decir cualquier barbaridad frente a la cámara que no diría nadie en su sano juicio, con eso de que no se pueden dar declaraciones incendiarias y tal, quedando ahí como que si él fuera, tú sabes, el hombre del equilibrio, del juicio elaborado, y resulta que apenas 5 meses atrás mandó a toda la gente a la calle a salir a asesinar chavistas. Es una de las declaraciones más incendiarias que se recuerda en la historia política venezolana. Ese comportamiento es el comportamiento de un desquiciado. Yo no estoy haciendo insulto aquí indebido a nadie. El que se sienta caprilista y que se sienta ofendido por lo que estoy diciendo, apague el radio. No me interesa si usted piensa eso, porque está tan desquiciado como el loco este, el cipote. El asunto está en que ahí está la expresión de un desquiciado. ¿Cómo se le va a llamar a eso? Un tipo que no tiene ni pie ni cabeza. Y que lo regaña hasta Kiko, el cómico que tienen ellos de analista ahí, lo regaña en los programas de televisión. A mí me parece excelente, extraordinario, que hayan montado ese video que está circulando allí en el Canal 8, y que el presidente Nicolás Maduro lo puso en su Twitter diciendo lo que decía el presidente: este video es un escándalo de prepotencia, locura y ambición de poder. Venezuela se pregunta, ¿y ahora qué van a hacer? Eso lo puso en su cuenta de Twitter el presidente Maduro. Y dice, él ha dicho, se refiere a Capriles, que el 8 de diciembre era un plebiscito. Yo dije que no, dice Maduro, porque eran elecciones municipales. Ahora yo le puedo decir a toda la MUD, a Ramón Guillermo Aveledo, al Caprichito, la trilogía del mal, y a todos ellos les digo, está bien, nosotros ganamos las elecciones municipales y también ganamos el plebiscito. ¿Estamos de acuerdo? Así es como es. Eso no tiene ninguna clase de acomodo para otro lado. Ahí no hay ninguna confusión posible. Hay 335 alcaldías. Había una elección. Las fuerzas revolucionarias sacaron más de 200, no sé cuántas, alcaldías y llegaron a casi el 80%. Y los otros no llegaron sino al 20%. ¿Quién ganó? Se van a poner a estar revisando cuentas, números, para allá y para acá y tal. Eso es una falta de respeto a la inteligencia, profesor. Eso no se hace. Eso es una grosería. ¿Qué es eso de que no, que mira, que porque por aquí tal y que los números y que cuadran y que la rebusque y el que reconfonfiro y el reconfonforo? No, hermano. Había 335 alcaldías y se ganaron 230 y no sé cuántas. Entonces ganó la revolución. Se acabó. Ahí no hay vuelta. No le busque más análisis. Porque hay unos analistas por ahí. Es que usted sabe que las circunstancias paradójica, circunstancial, en el reconfonfiro y tal, y el reconfonforo. No, señor, hay 335, vuelvo y repito, y el PSUE ganó el 80%, y estos pobres seres llegaron apenas al 20% con mucho esfuerzo por ahí. ¿Quién ganó las elecciones? Entonces eso no tiene ninguna vuelta. No hay que revisar sino dentro de la MUD la tragedia que ellos tienen. Pero entonces aparece el arquitecto del fracaso, que es el cigüí que ha andado para arriba y para abajo con Capriles, el que lo acompañó en el atropello que le hicieron a la pobre mujer allá en el Vaticano y la dejaron tirada en el suelo y se vio en el video muerto de la risa diciéndole al chofer, sigue, sigue, déjala ahí tirada. Sale en un video, no hay edición posible en ese video. Ese Ramón Guillermo Aveledo, criminal desalmado, es el arquitecto de esta derrota, porque él fue el secretario, el perro faldero de este hombre, porque ante la circunstancia tan terrible que había venido padeciendo en las dos campañas presidenciales anteriores con el problema de Armando Briquet, de verdad se le enredó el papagayo muy seriamente con esa situación tan bochornosa, tan escandalosa. ¿Cómo es posible que el tipo va a andar vendiendo la inmoralidad como activo fundamental? Eso no se hace en un país decente como Venezuela. En ningún país del mundo se hace, pero en un país decente como Venezuela no se hace eso de que el candidato ande enrostrándole al país, burlándose del país, de la inmoralidad que el tipo anda exaltando. Entonces tuvieron que esconder a Armando Briquet. No se le ha vuelto a mencionar por ahí porque dijeron, mira, verdad, vale, ¿cómo vas a andar con esa situación? Y encima el secretario tuyo con esas bacanales homosexuales que estaba montando, todo eso. Es decir, la putrefacción de la política como nunca se ha visto, exaltada por este mediocre pelele. Y entonces nadie le decía nada. Obviamente ahí hubo alguien que nos hizo caso a nosotros, que tanto insistimos en el tema, y le dijeron por una parte que se bañara, porque el tipo ahora hasta se está afeitando, y es decir, había alguien que le dijo, mira, vale, ahí está Aranguibel diciendo todos los días que tienes una pinta de mugroso, de cochino, que no te baña, tienes que cambiarte las chaqueticas y afeitarte, y bueno, el tipo parece que ha entrado en cordura, y entonces le sacaron al otro, al mando Briquet, para allá por un lado, lo tapararon por allá, y entonces entra en escena el gordo este ensapatado, ¿cómo se llama? Ramón Guillermo Aveledo. Entonces él aparece ahora diciendo ayer lo siguiente, que la plataforma que aglutina gran parte de la oposición tiene que hacer cambios y se debe hacer una lectura crítica de sus estrategias. Oye, qué grande este sujeto, vamos a leer. Claro que la unidad tiene que tener cambios para poder mantenerse, para poder preservar la unidad, que es un valor, que es un logro. La unidad tiene que hacer cambios, indicó Aveledo en declaraciones de la emisora Unión Radio. El chavismo ganó ampliamente las elecciones, dice la nota, del pasado domingo, logrando cerca del 80% de las alcaldías y una diferencia total de, ellos aquí ponen todavía los números cortos, pero es más de 1.100.000 de diferencia que le sacó en esta oportunidad la primera elección después de la elección presidencial, y le saca una diferencia de cerca de 12 puntos porcentuales a la misma gente que le sacó 2 puntos porcentuales hace apenas 7 meses. Eso se llama crecimiento, y como nosotros lo dijimos aquí en este programa, lo dijimos a través de la prensa, lo dijimos en varias entrevistas hasta la saciedad en los análisis ulteriores a los eventos, al evento de la elección presidencial de abril, lo dijimos, no puede compararse el resultado, el logro de Nicolás Maduro con la elección de octubre del 2012, donde ganó el presidente Chávez, porque no se puede comparar a Maduro con el presidente Chávez. Es un error, es una barbaridad, es una una atrocidad, porque Chávez es el gigante de la historia política de Venezuela. Entonces siempre se le va a quedar uno corto, además de que es una falta de respeto. Nosotros dijimos, hay que comparar a Maduro con Maduro, es decir, mirar hacia adelante. A partir de la elección de abril, de ahí en adelante es como se debe medir cuál es la capacidad real de convocatoria que tiene el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Si usted compara la elección de abril y compara esta, va a ver que de 2% a ese crecimiento que tiene de cerca de 12 puntos porcentuales de diferencia con la oposición, quiere decir que el que ha crecido es Nicolás Maduro sustancialmente en apenas 7 meses, casi 1 millón de votos de diferencia respecto del mediocre papanata de Capriles Radonqui, asesino y disparatado como es. Entonces esa es la cuenta, compatriota. No le dé más vuelta, no se compliquen la vida, no se pongan a oír las necedades que anda diciendo por ahí esta gente. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida volvemos. Respiramos un poquito, ¿les parece? Y entramos en otros temas con más calma, con más ponderación, con más tranquilidad y armonía, que es lo que caracteriza a nuestro programa Sin Tapujos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Saludamos, como siempre, a esta hora todo el intercambio de ustedes con nosotros a través de nuestra cuenta, a través de nuestra cuenta Twitter. Me estoy riendo acá porque nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, nos mandan acá, nos mandan una foto de un coleto marca Acme. Y entonces sale ahí un haragán con un trapo con el que están limpiando el piso y resulta que es una franela que dice Capriles Radonski presidente. Eso me lo manda Marisa. Nos dice José Rafael Álvarez, esta posición repite aquello de que 66 diputados es más que 99, fin de mundo. El día de ayer estábamos nosotros ahí almorzando y en la mesa de al lado estaba un escuálido. Ellos les gusta mucho realizarse en la vida. Ellos no pueden andar por la vida como una gente normal, ellos tienen que andar siempre logrando la superación como individuo. Entonces ellos, en donde andan, ellos hablan como si fueran, ellos no saben lo que es un prócer, entonces no puedo decir como que si fueran un prócer libertario, no. Ellos andan en una mezcla rara de hombre araña, de Hulk, el invencible, y una suerte de liberador nacional, porque todo es además, como dice Capriles, pues, ¿no? Y lo que pasa es que no me gusta hacer esas expresiones así, porque entonces suena como que tengo un problema escatológico. Pero ustedes saben con eso, con lo que ellos descargan, pues. Y entonces están comiendo y están hablando, y hablan a todo volumen, como que todo el resto del restaurante tiene que calarse lo que ellos, las estupideces, porque lo único que dicen son estupideces. Todos son analistas, tú sabes, súper elaborados, y además economistas que los ministros quedan todos como unos idiotas por el piso al lado de ellos. Tú le ves la propiedad con la que habla un escuálido en un restaurante y tú dices, uy, llevarle. ¿Y por qué Merkel no lo llama a él, vale? Habrían resuelto ya el problema del capitalismo que se está viniendo abajo y tiene aquel zaperoco allá en Europa, y este hombre lo resuelve todo con esa facilidad, tú lo oyes a ellos hablando. Pero además le han agregado, en los últimos tiempos, la sorna, ¿no? El tonito burlón. Cada vez que hablan de entrevista, los tipos dicen, oye, ¿viste lo que hizo el idiota este? Y entonces ahí arrancan su reflexión. Y todo es como que, oye, vale, pero mira que no, es posible, ¿vale? ¿Sabes lo que hicieron y tal? Y arranca a contar. Pero además lo dicen gritado. Y hablan además en relación a que a ellos les parece una barbaridad cualquier medida que de la que estén hablando ellos, porque cualquiera es para ellos una cosa que es una burrada. Pero hablan además en relación a los millones que ellos tienen de negocios que estarían en crisis con cualquier medida, ¿no? Y tú tienes a veces que escoger. Yo estaba comiendo un restaurante modesto, además, porque tú me dices que estamos comiendo en las Mercedes. No. Yo estoy comiendo en la Pensión Ana, que es una, el que lo conoce sabe de qué me estoy refiriendo. Un restaurancito de comida típica venezolana que queda por allá por Mari Pérez y es más bien muy modesto, pues un restaurancito popular. Pero ahí llegan los escuálidos. Ellos invaden los espacios. Entonces tú tienes que hacer una selección, porque tienes a uno en una mesa diciendo una barbaridad que te provoca oírla porque nos interesa, pues, ¿no? Y pero después llegan los otros y se sientan en la otra mesa y empiezan a decir más barbaridades que el otro. Entonces tú dices, oye, ya va, entonces tendrías que tener un grabador para no perdértelo, ¿no? Para no perdértelo, porque los tipos son de un nivel de disparate tal. Pero es la cosa esa que es tan candorosa, ¿no? Ellos hablan como que si ellos fueran Renio Tolina mezclado con el ministro ese de la economía norteamericana, ¿cómo que se llama? Y con Winston Churchill mezclado, ¿no? Ellos son todo eso mezclado. Y entonces tú lo ves como hablan desde las alturas. Oye, ¿viste esta cosa, pues? No, y ahora esta dificultad con los precios maduros y tal. Ellos hablan ahora de los precios maduros. Y entonces es cómico porque todo eso les afecta a ellos, porque el intercambio que tengo y tal, y los containers, y no me ha llegado, y cada vez que agarran el teléfono empiezan entonces a hablar gritado. No, dile que 55 millones, no, mínimo, no, que no se lo puedo dejar menos, no, porque además, y entonces, y que si lo quiere, y no sé qué tal. Y estás hablando como que ellos están vendiendo, tú sabes, el World Trade Center a bajo precio. Y entonces uno de los idiotas que estaba ayer ahí, yo almorzando, y estaban ellos ahí al lado, le explicaba al otro, porque ellos llegan además sin importar que hay más nadie. O sea, tú vas a hablar y tú por lo menos baja la voz porque los que están ahí no les interesa lo que tú estás hablando. Pero ellos no, ellos llegan sin importar quién está hablando gritado. No, porque tú sabes, los idiotas esto y tal. Y entonces le decía, para resumirle el cuento, un idiota de esto al otro, le decía, ahora fíjate tú el problema en el que estamos. ¿Cómo va a comprar uno el celular este, no sé qué cosa, BlackBerry, a esos precios que puso este hombre? ¿Cómo se va a saber si es de calidad, si tiene esos precios tan baratos? Entonces, yo lo que hay es de la maestra y estaba mamando gallo. Porque resulta que el idiota lo que está diciendo es exactamente lo que es lo más trágico ahí en esta gente desclasada de la que yo he hablado, que se cree que son ricos, pero son unos pelaolas, igualito que los demás. Son unos tipos que está bien, tienen un negocito, a lo mejor tienen una empresa y tal, pero ellos no son cisneros ni nada de eso, pero ellos se creen cisneros. Y hay uno que se cree en Slim, el mexicano, que es el que tiene más real en el mundo. Y entonces los tipos hablan como si fueran cisneros, como si fueran Lorenzo Mendoza. Y tú lo ves ahí comiéndose el mismo pedazo de carne frita que se está comiendo uno. Y sin ningún pudor, entonces el tipo hablando de la calidad de un teléfono que ahora él no tiene cómo saber, porque él lo que le sirve para saber qué cosa tiene la calidad es el precio. Y es la tragedia que nos llevó a la situación que tuvo que corregir el presidente Nicolás Maduro, y que nosotros celebraremos cada vez con mayor intensidad, parar esa barbarie que se está cometiendo con esa distorsión de la economía producto de ese, el arribismo de estos tipos, comprando cosas caras, porque mientras más cara, él sube más de clase social, de categoría social. Y entonces los tipos que están vendiendo dicen, ah, bueno, pero esto es bien sabroso, yo les pongo el precio que me dé la gana, y estos idiotas lo compran, ah, dale, pues dale. De verdad que no son ni tan culpables los comerciantes, yo lo he dicho acá hasta la saciedad, ellos son unos rateros, pero ¿por qué van a tener el precio bajo si la gente se lo quiere comprar caro? Explíquenme eso, honestamente. Si la gente está en la idiotez histórica de creerse que es rico porque compra una cosa cara, que la mayoría de las veces es falsa, es una cosa que llaman imitación, y todo eso que venden en San Vil es imitación, que lo compran en China, igualito, compran Rolex, compran cosas, todas esas cosas que compran, todo eso que venden en el San Vil es pirata, es marca china. Yo lo he visto en China, tú vas allá y ves el reloj idéntico, igualito y tal, pero lo hicieron los chinos, no es Rolex nada. Y entonces los tipos van y compran, pero como se lo pongan barato, ellos sospechan que el reloj no sirve. Si se lo ponen caro, el reloj es bueno. ¿Tú has visto un estúpido más estúpido? La base de la concepción de economía, desde la lógica fundacional del concepto de economía, por eso se llama economía, economizas, reduces costos, es que tú vayas a buscar dónde compras más barato. Esa es la base que debía haber en el mercado. Y entonces resulta que aquí en Venezuela es el único país del mundo donde hay una clase social disociada que considera que si la cosa está más cara es mejor, entonces de lo que se dedique es a buscar cosas caras. Eso fue lo que pasó aquí en Venezuela, compatriotas. La gente estúpida saliendo a buscar en el San Vil que le vendieran más caro, porque es la manera de distanciarse del pobre. Tan sencillo como eso. Si este es un país que está transformándose en la búsqueda de redimir a la mayoría de la población que ha sido pobre porque fue excluida desde siempre por el capitalismo salvaje que encarnaron los gobiernos de la Cuarta República, que promovieron con sus tesis neoliberales, y está avanzando en esa reivindicación de los sectores populares al extremo de que ahora en cualquier restaurante come una gente pobre, humilde, humilde del barrio, igual junto al lado de un rico que esté ahí en ese restaurante, o viaja en un avión y usted se voltea para atrás y mira cómo hay gente del barrio que está montada en el avión como nunca antes pudo estar, y va a cualquier espectáculo, cualquier evento, y se siente y mira para el lado y ve que hay gente que nunca en su vida había podido ni siquiera entrar al teatro, un teatro como el Teresa Carreño, por ejemplo, y usted dice, sí, aquí hay una revolución, porque el pueblo está teniendo acceso a lo que nunca tuvo antes. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, esta clase de desplazados que tuvieron la idea de la distancia y la categoría como muy ajustada a lo que ellos querían, a lo que era su cultura, porque los pobres estaban en el cerro, estaban allá, y a ellos les servían en la medida en que pasaban en su carro por las avenidas y veían el cerro y decían, esto está perfecto, soy una clase social elevada, allá están los patas en el suelo y yo estoy arriba. Eso sucedió siempre en el pasado, pero cuando están los pobres aquí y los tipos están sentados al lado tuyo, ¿cómo te diferencias? Bueno, metiéndote a escuálido en primer lugar, yendo a votar en contra del chavismo. Ese es tu activo, esa es la manera de hacer palpable tu distancia, tu diferencia con el pobre para tú seguir siendo alguien de categoría, incluso desde el barrio. Pero la otra es ir a comprar caro. Entonces no es que tú vas a comprar cosas bonitas, no es que tú vas a comprar cosas que te sirva, no es que tú vas a comprar cosas baratas, no, tú vas a comprar caro, porque cuando compras caro, el pobre, por muy bien que le esté yendo, todavía no puede comprar caro. Entonces esa es la cuenta que sacan estos idiotas, y tú lo ves con ese drama que hay ahorita. Yo no me imaginé en mi vida, y ya voy a la recta final de mi edad más madura, y no creo que vaya a haber nunca más, porque si a esta altura no lo vi, una barbaridad como esa que yo vi en mi almuerzo del día de ayer, como les estoy contando, del tipo hablando con una propiedad de tecnócrata, de gran analista económico, de que cómo se va a hacer ahora para comprar las cosas, el BlackBerry, si no se sabe si eso es un BlackBerry pirata, porque con esos precios que lo están vendiendo, ¿cómo se va a saber si no es pirata? Imagínense la estupidez que se puede tener dentro de la cabeza para llegar a esa conclusión de que las cosas son buenas y son caras. Ningún otro parámetro. O sea, él no puede agarrar el teléfono y darle así contra la mesa, pegarlo así y ve a ver, oye, mira, sí, es duro, prenderlo para ver si funciona rápido, funciona bien, hacer llamadas para ver si... No, él no ha prendido el teléfono, él lo que le está viendo es el precio. ¿Cómo va a saber él? No tiene otro elemento para saber si el teléfono es bueno, sino el precio. Y si el precio es caro, eso es bueno, eso va conmigo, porque él tiene una distancia y una categoría respecto del pelabola, que es el pobre. Esa es la tragedia que llevó a que los empresarios, como digo, de la rama comercial, hayan puesto el precio que le dé la gana, pues lo estaban comprando. Ahí está el ministro Ever García Plaza mostrando las cosas, pero es un circo del horror, el ridículo que debemos estar haciendo internacionalmente, sobre todo cuando vemos al ministro presentando un vidrio doblado, que no tiene más nada, no tiene ni siquiera un tornillo, un vidrio doblado que venden en una mueblería, entonces el vidrio doblado, 400,000 bolívares. Y resulta que hacer el vidrio doblado no llega ni a 8 bolívares, 10 bolívares, una cosa así. Y lo venden, y la gente va y hace cola para comprarlo. Y después entonces vende por allá, no sé qué, cosas que no necesitan ni siquiera tener cable, yo no sé, pero una cosa que es vergonzosa. La gente se debe estar riendo de uno en el mundo entero. Mira, los idiotas están haciendo cola para comprar un palo escoba, puesto ahí. Entonces el tipo le pone marca Acme, y ese palo escoba, entonces le ponen 400,000 bolívares, ese es el que quiero, dice el idiota que estaba comiendo al lado mío ayer. Ese es el que quiero porque yo no sé para qué sirve, pero eso tiene que ser bueno. Porque es caro, porque me distancia, porque me pone lejos del pobre, me pone a mí superior, porque el pobre no va a comprar ese palito en 400,000 bolívares. Y entonces nosotros, cuando estamos hablando de esto, lo hacemos porque el problema es la falta de conciencia. Antes de cerrar nuestra emisión del día de hoy, yo quiero comentar, aunque sea rápidamente, no me gusta detenerme en las estupideces que dice este pobre descerebrado, este es un lisiado del cerebro. A mí no me gusta meterme con la gente lisiada porque eso es ofensivo, eso incluso creo que está penado por las leyes, meterse con un lisiado, mucho más si es un lisiado del cerebro. Y este tipo de verdad es un lisiado del cerebro, Julio Borges, pero como es el único que ponen a hablar ahí, yo tengo que hacer mi programa, yo no me puedo quedar sin hacer programa, entonces tengo que hablar de él. Y lo lamento y pido disculpas a los familiares de las personas lisiadas, y yo sé que se ofenden, pero tengo que hablar de este sujeto. Este ahora ha dicho que rechaza la creación de alcaldías paralelas porque es contrario a la democracia. Él está refiriéndose a los nombramientos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro de algunos líderes, demostrados líderes, que han sido respaldados masivamente por el pueblo en cargos que son cargos para atender, eso no son alcaldías paralelas, son cargos para atender las necesidades que no atiende ni un solo alcalde opositor. Pido, exijo a la audiencia nacional que nos sigue, que me traigan una sola obra lograda en algún municipio por algún alcalde de la oposición. Lo pido, y sé que los estoy poniendo en un aprieto, y no se debe hacer porque ustedes son nuestros seguidores y le debemos agradecimiento. Pero los pongo en ese ejercicio. Yo sé que es difícil, es una misión imposible, pero vaya y búsquelo. No existe. Los tipos quieren estar en los cargos para utilizarlos como chantaje. Eso era lo que quería Capriles en este momento con el supuesto plebiscito, que terminó perdiendo de la manera más brutal. ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué quería un plebiscito, Capriles? Porque él quería usar al votante para derrocar al gobierno que él quiere tumbar personalmente, para ponerlo a su servicio personal. No le importa un cipote el país, a él no le importa la fórmula de cómo deben avanzar los municipios para generar bienestar en las comunidades, a él no le importa nada eso. Por eso es que la campañita que hizo fue la misma campaña presidencial que viene haciendo hace 2 años. Yo, porque yo vengo, porque yo el cambio soy yo, porque usted tiene que buscar votar a Maduro para que yo cambie todo esto. La campaña fue una campaña del cambio, no me vengan con mentiras, amigo Escuálido. Fue la campaña de Capriles otra vez más. ¿Y qué es lo que quería Capriles? Usar el voto del pueblo como activo suyo para derrocar a Maduro, porque no lo pudo hacer antes en las elecciones que correspondía en abril. Se quería robar la elección, que es un derecho del pueblo para elegir sus autoridades locales, se la quería robar para él y dejarte a ti sin alcalde ni nada, eso no le interesa a él. Y entonces el tema está en que ellos tienen metido en la cabeza que la oposición, el ejercicio político de la oposición, es para conspirar, para derrocar al gobierno, no para trabajar por el país. Por eso Maduro dijo: yo invito a todos los alcaldes, sean de la tolda que sea, a que vengan a trabajar. Eso sí, si reconocen a la Presidencia de la República y al Plan de la Patria, que es una ley. Ahí no hay ningún chantaje. Ahí hay una invitación a trabajar por el país. Ya salió la mujercita de allá de Maracaibo, y eso lo voy a hablar en el programa que viene, a salir con el aguaje de que ella y que es la mano derecha de Maduro y que se pone a la orden. De ella voy a hablar mañana y voy a desmontarle toda esa mentira, esa patraña que está ahí diciendo. Pero el tema ahorita es este, el de Julio Borges. Está creando el presidente Maduro instancias que ayuden con liderazgos que han sido reconocidos con el voto popular, que le llegaron en la orillita a todos esos candidatos de ellos que ganaron la alcaldía. Le llegaron por décimas en apenas 1 mes y medio de campaña. Se convirtieron en líderes en 2 meses, y ellos que tienen 20 años en ese brejetén no han hecho nada por ninguna de las alcaldías, ninguno de los municipios, ninguna de las gobernaciones donde han sido poder. Entonces ahí es donde va a actuar el gobierno bolivariano, con instancias coherentes con la visión de país, con la necesidad y aspiración del pueblo de que se superen los problemas y resolver trabajando, como es lo que ha demostrado Maduro que hay que hacer y que él hace, trabajando con la gente en los gobiernos de eficiencia en la calle. Ese es el activo que tiene Venezuela hoy, un gobierno que sí trabaja, que trabaja muchísimo por la gente, no estos vagos que lo que hacen es exaltar la impudicia, la inmoralidad, la procacidad y el estupro delincuencial de todos y cada uno de ellos como dirigentes. Por eso es que el tema de las alcaldías paralelas que está planteando no es sino una burrada más de esta gente. Nosotros nos despedimos entonces de esta manera por el día de hoy, esperando encontrarnos con ustedes aquí en una nueva oportunidad que será seguramente el día de mañana. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos.